crece tan deprisa que una sola no me da. Siete vidas, así lo pido yo, siete vidas para contigo, de engañar a la eternidad. Es tanto amor y va tan veloz el tiempo que te amarro al amor por dentro y aún así siento que te va. Esa fuerza de amor que siento que no quiere terminar. Siete vidas, mejor de más que tener de menos, porque al final si el cariño es bueno, ni una sola sobrará. Cuando lo digo, a veces creo que es mucho tiempo, pero todo tu cuerpo y siento que una sola no bastará. Que siga el amor así.